No, voy a hacer un tema, a ver. Me voy un poquito para atrás, a ver. A ver si... si se acuerdan de esto, hizo así. Okay. en Puerto Rico. Un amigo aquí en Puerto Rico que el hombre es un machazo. Y él me dice, bueno, tú canta esa canción hoy porque a mí me gustan dos. Y uno se puede enamorar. Yo estoy enamorado de mi madre y de mi compañera. Así que son dos. Pero me gustan dos, pero me gustan dos que dos, pero me gustan dos, dice, pero me gustan dos que dos, pero me gustan dos, dice, pero me gustan dos que dos, pero me gustan dos, y dice, pero me gustan dos que dos, pero me gustan dos que dice, pero me gustan dos que dos, pero me gustan. Completo. Nosotros decimos chin, chin, ¿qué dice? Aguacero chino, aguacero por aquí, pero que público divino. Dice chin, chin, ¿qué dice? Aguacero chino, aguacero, aguacero, aguacero chino. Dice chin, chin, ¿qué dice? Aguacero. Aguacero por aquí, aguacero chino, chino dice, chin, chin, ¿qué dice? ¿Y dónde están las muchachas que van al Guavey para comer aguacero chino? Chin, chin, ¿está pegado? Aguacero, aguacero, aguacero, ¿qué dice? Chin, chin, ¿qué dice? ¡Camina! Sabrosura nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.